en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y estoy muy contenta de estar con todos ustedes en una transmisión más de su programa Mente y Ser. Ya saben, como siempre, desde nuestra querida estación Radio Ciudad Plástica, con nuestro querido Lalo en los controles, Mayra Correa en las redes sociales. Y hoy estoy muy bien acompañada también acá por presencias animales, no solo humanas. Y está mi querido Lenin justo a mi ladito, ya siento su calorcito aquí, que él ya está lo más relajado. Y Salem, que ya está echando la botanita, ¿no? Porque pues ya es tardecito, ya el cuerpo lo pide, pero también muy atento, y aquí a menos de un metro de mí, listos para darle como toda la fuerza al programa del día de hoy, que la verdad es que me entusiasma mucho porque vamos a platicar de velas, y esto no lo habíamos platicado en todos estos años de programa, y creo que es un tema que causa mucha curiosidad, como que las personas no siempre saben qué, cómo, de qué va este tema como de las velas. Luego andan haciendo ahí medio cosas raras con las velas, y justamente pues hoy vamos a aprender sobre qué significa cada color, qué significa la vela en sí, por qué funcionan las velas. Vamos a aprender un poquito de, a ver, ya la aprendí, se está consumiendo, ¿qué significa que la cerita se vaya para acá, que eche para acá, que chisporrotee, que saque humo? Vamos a aprender un poquito de esos significados y hoy, en vez de meditación, les voy a enseñar un par de rituales, uno para el trabajo con velas y otro para el amor. Así que ve de una vez por papel y lápiz para que tomes nota de todo lo que vamos a estar trabajando, y si no, recuerda que al final pues vamos a subir el podcast para que ustedes puedan reproducirlo todas las veces que quieran y puedan también compartirlo con todas las personas para que pues no se pierdan de esta valiosa información. Que bueno, pues ya les decía, la verdad es que no la hemos platicado en todo el resto de los programas. Así que bueno, pues ya saben, vamos a comenzar. Y bueno, pues también les cuento que estamos estrenando micro, así que por ahí, si escuchan de más mis respiraciones, es porque la tecnología ya nos ya está acá. Yo recuerdo cuando la tele cambió a HD y que de pronto ya veías a los artistas y decías, qué raro, se le ven los poros abiertos y no se ve tan guapo. Seguro hoy dirán, ay, qué voz tan chillona, no se escuchaba así antes. Bueno, así hablo de verdad. Entonces, bueno, pues qué les parece si nos vamos con nuestra primera sección para ahora sí comenzar y entrar con todo, que es el oráculo. Y bueno, pues vamos a platicar hoy con un oráculo que debo decirlo que le tengo mucho respeto. Pues quiso venir al día de hoy, yo estaba buscando otro oráculo y no lo encontré, a pesar de que ya lo tenía ahí desde la mañana. No supe qué pasó con él, estaba en su bolsita y todo, y de pronto volteo y este era el único que estaba sobre la mesa, y dije, bueno, pues quiere venir. Es un oráculo que se llama Los 72 Nombres de Dios, y bueno, ya platicaremos en algún programa también de todo esto, pero aquí, bueno, pues son 72 cartas que implican justamente los 72 nombres sagrados que vienen en el libro del Éxodo, tanto en la Torá como en la Biblia. Y bueno, pues básicamente vamos a sacar un nombre para ver qué mensaje tienen los ángeles y la energía divina creadora para nosotros el día de hoy. Y a nombre de ustedes voy a sacar una carta, y es el nombre de Dios número 40. Este nombre es Yod-Zain. Esa es la forma en la que se pronuncia en hebreo, y en español significa diciendo las palabras correctas, poner orden a través del lenguaje. Entonces, te voy a leer el mensaje extendido de este maravilloso nombre de Dios, Yod-Zain, y dice así. Pone orden a través del lenguaje. Las palabras tienen poder. Pueden herir a otros, pero también pueden impregnarnos con bendiciones y transformar nuestra realidad. Este nombre proporciona el modo correcto de hablar en personas que tengan problemas de comunicación. El valor numérico de este nombre es el número de letras de alfeto hebreo, incluidas las finales. Cuando hablamos correctamente, la luz habla de nuestro nombre, y cada palabra eleva nuestra alma y toda la existencia. Y la frase a recitar para invocar este nombre es: fluyo en las palabras, mi palabra es creadora. Entonces, bueno, pues hay un ángel que resguarda este nombre, que es el ángel Yiyazel, que significa Dios que te regocija. Entonces, bueno, pues este fue el nombre de Dios, diciendo las palabras correctas, Yotzaim, y por acá nuestra querida Mayra le va a tomar una foto para que ustedes lo vean tanto en la página de Mente y Ser como en la de Radio Ciudad Plástica y puedan ahí pues verlo, porque hasta arriba van a encontrar el nombre en hebreo. Ahí se lo estoy acomodando acá a nuestra querida Mayra, que puedes tocar la carta si quieres. Y bueno, hasta arriba en la carta ustedes van a ver unas letras hebreas. Esas letras hebreas son... ¿Por qué tiene más poder? Ya cuando platiquemos de los nombres de Dios en otro programa, lo diremos de manera más específica. Pero las letras hebreas tienen un poder muy importante, porque es el único lenguaje que no puede ser tomado por la oscuridad. Por eso es que los símbolos hebreos siguen teniendo tanta fuerza, porque también tienen que ver con geometría sagrada. Entonces, hay palabras que pueden ser tomadas por la oscuridad y transmutadas. Hay idiomas que pueden ser tomados. Por ahí hace unos días veía un meme que decía, ¿por qué el latín es una lengua muerta? Y abajo venía una imagen de una persona que lo estaba amedrentando un demonio y decía, porque se cansaron de que al decir una palabra equivocada invocaban un demonio, ¿no? Entonces, parece como gracioso, y bueno, lo es. Pero en realidad sí pasa, ¿no? Hay lenguajes que pueden ser tomados, muchos lenguajes, excepto el hebreo. Entonces, por eso es que los nombres de Dios de manera original se siguen trabajando desde este lenguaje, que puede parecer una lengua muerta, sin embargo, pues tiene una fuerza muy particular. Entonces, bueno, pues este fue el mensaje de nuestro oráculo del día de hoy, diciendo las palabras correctas. Qué importante no olvidarlo. Recuerden que estos mensajes a veces tienen trascendencia más allá de lo que como racionalmente podemos pensar. Entonces, bueno, pues una vez pasado nuestro oráculo, ¿qué les parece si entramos de lleno al tema que nos trae el día de hoy a esta sesión de radio en Mente y Ser? Y bueno, pues vamos a platicar de velas, porque la verdad es que creo que de los artículos espirituales, las velas son como las más comunes, ¿no? Yo creo que en la mayoría de las tradiciones religiosas, en las filosofías, en las prácticas espirituales, incluso en las prácticas hasta que fueron espirituales, se volvieron seculares, entran las velas. Es muy común verlas en muchas prácticas, en muchos rituales, y bueno, desafortunadamente también entran en los rituales oscuros, en los cuales pues hay que tener bastante cuidado. Hoy te platicaré un poquito de cómo podemos evitar justamente puedes hacer un mal uso de las velas, porque pues aunque la intención es muy importante, a veces hay detalles que no sabemos que pueden pues interferir en el proceso de lo que estemos pidiendo. Así que pues vamos a entrarle con todo a este tema, y lo primero que quiero contarte es que las velas tienen un poder muy especial, porque simbolizan los cuatro elementos. Hay muy pocos, de hecho, fuera de las velas, la verdad es que yo creería que no hay otro. No se me viene como uno a la mente, pero si a ti sí, coméntamelo a través de las redes sociales. Pero las velas son el único que contiene los cuatro elementos. Contiene la parte como sólida, que tiene que ver con la tierra, la cera, la parafina. Tiene el fuego, tiene el humo, ¿no? Que al momento de que se consume está echando como el humito, y tiene el agua, porque cuando se derrite pues está en este estado líquido. Entonces, ya te he platicado en otros programas que entre más elementos haya presentes en nuestros rituales, más poder cobran, porque entonces estamos abarcando diferentes esferas, ¿no? Si no es que todas las esferas justamente del proceso. Así que las velas tienen este poder muy especial porque tienen los cuatro elementos en sí. Así que bueno, pues justamente por eso es que son como tan importantes, ¿no? Y bueno, pues tiene un simbolismo cada parte de la vela, porque la cera significa el cuerpo de la persona, el cuerpo físico de la persona que está trabajando con la vela. Por eso el uso de las velas es personal, porque nos permite mirar mejor la energía. A veces podemos tener velas como familiares, ¿no? Por ejemplo, en las tradiciones cabalistas, cuando, por ejemplo, la semana pasada, el miércoles, se celebró Purim, de miércoles a jueves, y en esa celebración se encienden 7 velas, y esas 7 velas son por una familia, ¿no? Entonces, en mi familia encendimos 7 velas, y ahora que venga la cuenta del Omer, bueno, pues también en las familias se encienden 7 velas, y en Hanukkah se encienden 9, y son familiares. Pero, por ejemplo, en la tradición católica, se da una vela al momento del bautismo y es una vela personal que acompaña a la persona justamente hacia la primera comunión y se tiene que llevar al matrimonio, y técnicamente tendría que ser la misma vela que acompañe a la parte de la muerte, ¿no? Como en los santos óleos. Entonces, bueno, es muy importante la parte de las velas, y por acá nuestro querido Salem está muy curioso justamente con una que tenemos. Ya por ahí nos está escuchando y dice, ¿qué es esto de que está saliendo por acá? Entonces, bueno, esta cuestión es importante porque cuando nosotros interpretamos las velas, nos damos cuenta de que puede haber, por ejemplo, un daño físico cuando algo sucede en la parafina. Por ejemplo, si la vela se rompe, que ya platicaremos más a fondo ahorita en el programa, pero si la vela se rompe, puede significar que el campo áurico, que la estructura de la persona, incluso el sistema musculoesquelético, está roto, ¿no? Que hay alguna lesión importante. Y así podremos ir viendo diferentes cosas, si aparecen manchas, hoyitos, si se quema de una parte, ¿sabes? Porque las velas en realidad se consumen, pero a veces uno puede ver como, por ejemplo, una vela blanca, además de que se consume, de pronto se empieza como a quemar, como si escurriera la cera junto con una capita negra, y eso también tiene un significado. Entonces, esta cera significa el cuerpo físico de la persona. Ahora, el pabilo representa la parte mental. La mente de quien la está trabajando, de quien la está utilizando. Y bueno, a ver, ¿y qué puedo verla en el pabilo? Porque pues todavía en la cera, pero bueno, el pabilo tiene mucho que ver con, a veces los pabilos se parten en dos, a veces se queda muy chiquito y no puede ni siquiera encenderse, a veces es extremadamente largo. Yo he comprado velas que traen el pabilo casi así como 5 o 10 centímetros de pabilo, que dan hasta la mitad de la vela. Eso también tiene un significado, pero sobre todo el movimiento que tiene. Un pabilo no se queda estable cuando lo enciendes. A veces sí, de hecho sería como lo ideal, pero muchas ocasiones cuando lo encendemos empieza a girar. Y de pronto está hacia el norte y luego hacia el sur y luego hacia el este y luego hacia el oeste, o va dando vuelta. Si tú pones atención, si tú velas una vela, que es como la forma en la que esto se dice, encontrarás que pasa esto, que los pabilos pueden moverse, y también tiene un significado dependiendo hacia dónde se está moviendo, que ya lo platicaremos ahorita. Y finalmente, la llama representa el espíritu de la persona, la fuerza de vida, su alma. Y no sé si te ha pasado que hay velas que, aunque no estén en una zona donde haya una corriente de aire, la flama de pronto empieza como a agitarse, como que si se moviera, y luego se vuelve a quedar quieta. O hay flamas que sacan chispas. O puede haber flamas que sean súper, súper, súper pequeñitas, que hasta te tienes que asomar bien para ver si sigue encendida la vela. Bueno, pues eso habla de cómo está la energía y el espíritu de la persona. Entonces, como te darás cuenta, la vela no solamente por los 4 elementos, sino también por lo que representa cada parte de ella, tiene una gran importancia y es una enorme herramienta. Cuando nosotros encendemos una vela, se vuelve un momento muy sagrado. Cuando la encendemos con conciencia, técnicamente tendríamos que encenderla con cerillos de madera. Ahora te voy a decir un tip. La verdad es que cuando tú has trabajado tu energía lo suficiente, no importa tanto si la enciendes con cerillos de madera o con cerillos de cera o con un encendedor. Pero sí es una como cortesía para el proceso hacerlo con cerillos de madera, porque estás incluyendo otro elemento, ¿no? Incluyes justamente esta parte de este elemento de la madera, ¿no? Y un poco más como de el elemento vegetal. Entonces, bueno, pues eso le da como un extra. Recuerda lo que te decía hace ratito y te he repetido muchas veces. Entre más elementos existan, más elementos de la rueda de medicinal, de los elementos naturales existan en tu proceso, más poder tiene. Por eso es que a veces hay velas que están, por ejemplo, que son de sebo de animal, que la verdad es que yo no soy nada fan de eso, pero también es como incluir el reino animal, pero no tiene que morir ningún cerdito para que pues, nosotros podamos tener el reino animal presente. Hay velas que están hechas de miel o de cera de panal de abeja, ¿no? Y eso también nos da la presencia del reino animal y pues no colaboramos con la crueldad animal. Entonces, mientras más elementos, mejor. Y bueno, pues como te irás dando cuenta, las velas tienen como una cualidad muy interesante, por eso es que son tan utilizadas y bueno, pues sus colores, esta es como la cuestión general de la vela, pero sus colores también tienen un significado muy importante. Como te decía, la vela está viva y el momento en que la encendemos tiene que ser un momento de conciencia donde yo capto como este momento en el que la luz se enciende y yo voy a ser el medio a través del cual la voy a transmitir. ¿Recuerdas toda esta cuestión que a lo mejor cuando eras muy pequeñito, probablemente sin importar la religión en la que hayas sido educado, te hablaron de esta chispa divina, ¿no? Esta chispa que tiene que ver con un fuego interior que está dentro de ti, que habita dentro de tu corazón. Si tú ves las imágenes de, por ejemplo, los santos católicos, tienen una flama en la frente, que es el Pentecostés, pero es una flama, es fuego. Y también vemos a veces imágenes donde hay fuego en el corazón del Maestro Jesús. Entonces, el fuego representa la vida, representa la chispa de Dios entregándola a nosotros. Por eso es que es un momento sagrado del cual hay que ser consciente. Hay diferentes formas de encender las velas. Hay quien simplemente limpió la vela antes, que ahorita lo platicaremos, pero hay también personas que deciden con el cerillo hacer una cruz, un movimiento de cruz sobre el pabilo de la vela y después encenderla. La verdad es que yo también lo hago de esa manera. Más allá de la cruz católica, se trata de llamar a los cuatro puntos cardinales, a los cuatro elementos, a los cuatro rumbos, a los cuatro guardianes y protectores de cada rumbo, para que pues nosotros vayamos teniendo como la contención y le informemos a todos esos guardianes luminosos que vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Por eso es que yo lo hago, pero hay muchas tradiciones y muchas formas de filosofías de observar eso. Entonces se hace la cruz, si tú así lo prefieres, y se enciende. El cerillo, bueno, pues lo puedes desechar de manera indiferente. Y ya que está encendida, la vela cobra vida. O sea, ese material que está ahí ya tiene la luz divina y entonces está vivo y está teniendo un proceso. Dependiendo de para qué lo hayas intencionado, está trabajando. Cuando nosotros estamos meditando, por ejemplo, con una vela, se puede sentir cómo la vela respira, cómo se mueve, cómo está conectada con la luz. Por eso es que es muy importante. Técnicamente, las velas tienen que encenderse y ya no apagarse hasta que se consuman por completo. Pero bueno, a lo mejor tengo una vela que es muy grande, o por ejemplo esta vela de bautismo, que pues no la voy a encender el día del bautismo y ya no se va a apagar. No. Hay velas que se pueden apagar, pero ojo, nunca se apagan soplándoles. No lo hagan. A menos que seas un chamán o un maestro espiritual en nivel experto, bueno, puedes hacerlo porque manejas tu energía. ¿Por qué no se soplan? Porque tú tienes un trabajo energético con la vela. Lo intencionaste, pusiste tu aliento, pusiste tu energía, pusiste toda tu intención, tu pensamiento, tu vibra. Cuando tú lo soplas con tu propia energía, con el aliento que viene dentro de ti, estás soplándole toda la intención que le pusiste. Es como haber hecho, un de estos tapetes maravillosos que hacen acá en México en las tradiciones de Día de Muertos con pétalos de flores y haber estado ahí poniéndole todo el corazón y después soplarle. Oye, pues se va a volar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las velas. Tenemos que tener cuidado cómo se apagan. Se apagan o con un utensilio especial para apagarlas que se coloca encima. A veces son unas como campanitas que se colocan encima y sofoca la vela. O bien con tocarla con los dos dedos, con el pulgar e índice, aplastando el pabilo. Y bueno, nuestro querido Salem está muy divertido porque encontró una caja por acá y cómo juzgarlo. Así que por ahí seguramente lo estarán escuchando. Y los ruidos raros tienen que ver con nuestro Salem que está encontrando y disfrutando la caja. Pero bueno, las velas se apagan a través de esta parte como del pabilo, donde pues simplemente aprietas el pabilo, no te quemas, no te preocupes. Hay quien aplica la ancestral técnica de poner un poco de saliva en los dedos antes de apagarla, pero la verdad es que es innecesario porque con saliva o sin saliva, el momento que te toma sofocar la vela no es suficiente para que tengas algún daño en la piel. Así que sin miedo a apagarla de esa manera, ¿ok? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro corte musical y cuando regresemos nos soltamos ahora sí para platicar de todos los colores de las velas, su significado, para que tomes ya, ¡ay, no es cierto! Ya me estoy yendo con los colores y necesito enseñarte a limpiar las velas y a intencionarlas antes, para que después ya sepas cómo intencionar y también platicamos de los colores y recuerda que al final en la sección de la meditación tendremos dos rituales, uno para el trabajo y otro para el amor incondicional, de cómo trabajarlo con velas. Así que ve por papel y lápiz en lo que estamos en nuestro breve corte musical y regresamos con más de tu programa Mente y Ser. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work. Told the boss I was sick. Now you can't use a car 'cause you didn't work a living. Sometimes I wonder what I'm gonna do. But there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks. Gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, vote. I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. The summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now, you can't use a car 'cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y te recuerdo que las redes sociales están completamente abiertas para que te comuniques con nosotros. Estamos en Facebook como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica. Nos encanta que nos escriban, así que comuníquense con nosotros. Todas las dudas que tengan sobre las velas, ¿cómo funciona esto? Pues no dudes, escríbenos. Y bueno, pues si alguna vez has hecho algún ritual con velas, también cuéntanos cómo lo hiciste, quién te lo recomendó, cómo fue, y bueno, pues ya nos platicarás por ahí qué tal te fue con ese ritual, si te funcionó, si no, si a lo mejor descubriste ahora con lo que estamos platicando que quizá no lo hiciste del todo bien. Entonces, bueno, pues la idea es que juntos vayamos aprendiendo. Así que, bueno, pues vamos a seguir platicando y quiero contarte sobre el asunto de la... ¿cómo limpiar las velas? Todos los artículos espirituales están hechos energéticamente como si fuera una especie de esponja. Absorben energía. De por sí todo lo hace. Sin embargo, los artículos espirituales como las velas, los ramos de limpia, a veces los huevos, ¿no? Jalan mucha energía. Entonces, cuando tú compras una vela, digo, a menos que hagas las tuyas en casa, y si es así, pues qué padre. Pero la mayoría de nosotros, pues vamos y compramos las velas, velones, los cabos, a alguna tienda que ya, o algún productor. Y tú no sabes la energía que hay en ese lugar, cómo es la energía de la persona que te lo vendió, de quién lo trasladó, de quién lo produjo. Y es muy importante limpiarlo para que el ritual te limpie a ti y trabaje contigo y no con la energía que esté interfiriendo, que no tiene que ver contigo. Entonces, sí es muy importante que lo revises. ¿Y cómo se limpia? Bueno, imagínate que tienes la vela entre tus manos, la vas a sostener, si eres diestro, con tu mano izquierda, porque la vas a limpiar con tu mano derecha, con tu mano dominante es con la que vas a limpiar. Si eres zurdo, vas a limpiarla con tu mano dominante, tu mano izquierda. Entonces, tomas la vela y con tu mano dominante vas a hacer como si le retiraras algo a la vela, como si jalaras energía y la tiraras hacia un lado. Ajá, esa es una forma maravillosa de limpiarla. Esa es una forma como inicial. Generalmente las velas, bueno, cuando es esa situación, no están tan sucias. Vaya, no es que alguien las haya usado y te las venda usadas. Es como ir a comprar ropa nueva, pues que sabes que a lo mejor no viene lo más pulcra, pero tampoco está tan, tan sucia. Sin embargo, hay que lavarla antes de usarla. Entonces, lo mismo con la vela, ¿no? Ahora, si tienes algún tipo de alcoholatura, las alcoholaturas que son estos reposados de hierbas, de ruda, romero, albahaca, pirul, salvia, palo santo, qué sé yo, pues puedes limpiarla, echarle un par de disparos, rociarle bien ese, untarle bien esa alcoholatura. Pero si no tienes, puedes tomar un poquito de alcohol rojo. El alcohol rojo no es que sea rojo. Hace un par de horas alguien justamente me preguntó eso. Se le llama alcohol rojo porque viene en una botellita que tiene tapa y letras rojas. Y es el alcohol con el mayor grado de el mayor número de grados de alcohol, ¿no? Por eso es que viene con esa tapita roja, un poquito como con advertencia, pero lo encuentran en cualquier sitio. Y vas a tomar un poquito, lo vas a frotar en las manos y lo vas a untar en toda la vela y eso va a limpiar tu vela, ¿ok? Dejas que se evapore el alcoholito que le pusiste y ya puedes trabajar con tu vela. Todo lo que compres espiritual tienes que limpiarlo. Los inciensos, los aceites, todo lo que compres, que a veces nos parece como, ay, no pasa nada. No, sí, hay que limpiarlos, ¿no? Entonces, ya limpia tu vela, vas a intencionarla. Aquí depende del ritual que vayas a hacer, pero supongamos que vas a intencionarla para algo como básico, ¿no? ¿Cómo se intenciona un objeto? Lo colocas entre tus dos manos y esto a la altura del corazón, Es decir, lo vas a sostener hacia tu pecho, empujándolo con ambas manos, sosteniéndolo con ambas manos. Cierras tus ojos, sientes tu respiración y con el corazón vas a llamar a los seres con los que quieres trabajar. Ángeles de corazón puro, el Maestro Jesucristo, la Madre Kuan Yin, la energía de Dios Todopoderoso, del Arcángel Perenganito, con quien tú quieras trabajar, vas a llamar a esa energía y le vas a pedir que impregne y vas a decir tu intención en la vela. Que impregne todo lo que sea necesario para que esta vela me ayude a elevar mi frecuencia vibratoria, para encontrarme con el amor perfecto y divino, para poder amarme más a mí misma y encontrarme con el amor de una pareja hacia afuera. O llamo a los ángeles de corazón puro para que intencionen esta vela, para que me ayude a trabajar con la energía de la tierra y conectar con el estado de abundancia, que esta vela transmute, purifique todo aquello que estorbara a mi abundancia plena y completa, y que haga el trabajo, que la luz guíe siempre este trabajo, ¿no? Y terminas, cualquiera que sea la intención que vayas a decir, con hecho está. Eso ya impregnó tu vela de la intención. Tu vela está limpia y lista, intencionada y consagrada para utilizarse, ¿ok? Esto es muy importante. Si nosotros no hacemos esto, la verdad es que los procesos pierden fuerza. Acuérdate que están como dormidas, hay con medicinas en todo, pero hay que pedirles que despierten. Yo me puedo tomar un té de manzanilla porque me duele el estómago y seguramente desde la parte física me va a ayudar. Pero si además yo le hablo al espíritu de la manzanilla y le digo, despierta para sanarme, despierta tu medicina para que conecte con mi cuerpo y yo te recibo con amor para que me sanes, obviamente el proceso va a ser completamente diferente. Así que pídele, intenciona esa vela con los seres de luz con los que tú quieras trabajar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a platicar sobre los colores de las velas y qué significan, para que entonces, bueno, Belín, pues sí, yo quiero una vela para el amor, yo quiero una para el trabajo, yo quiero una para la familia, para la salud, para protegernos, para sanar, para transmutar, para, ¿no? ¿Y qué color ocupo, no? Sí tiene un significado importante las velas, el color con el que se trabaje. Entonces, pues vamos a comenzar a platicar sobre esto. Ajá. Entonces, pues vamos a empezar con las velas de color amarillo. Bueno, las velas amarillas están asociadas con el oro. Entonces, generalmente lo que hacen es trabajar con energía que nos ayuda a tener mayores oportunidades económicas. Mucho ojo, porque a veces la gente se confunde y dice, claro, las velas amarillas que están asociadas con el oro o con el dinero son para el dinero, ¿no? No, esas son las doradas que ahorita ya platicaremos. Pero las velas amarillas son para atraer oportunidades económicas. Por ejemplo, voy a empezar un negocio, ¿no? Y yo quiero que lleguen clientes. Más allá de que a lo mejor me llegue el dinero, a lo mejor prendo una amarilla y también prendo una dorada para el dinero. Está bien, puedes hacerlo. Tú con estos conocimientos puedes empezar a mezclar y a interactuar, ¿no? Pero la amarilla es para atraer las oportunidades de trabajo. A lo mejor quiero que me llamen para un puesto, para un proyecto, ¿no? Que sí tiene implicaciones económicas, sin embargo, es la oportunidad, es la posibilidad económica, es la posibilidad profesional. Entonces se prende una vela de color amarillo o las que necesites, ¿ok? Ahora, las velas de color azul generalmente están muy asociadas al Arcángel Miguel, que el Arcángel pertenece a la Hermandad Zafiro, que es una hermandad que nos ayuda mucho a la protección y a erradicar la oscuridad, erradicar el mal. Pero también son velas que se utilizan para la paz, para la serenidad, para la tranquilidad espiritual. Ayudan mucho a reforzar los temas de sinceridad, fe, fidelidad. Y también se utilizan para la parte amorosa, porque aunque no lo imaginaras así, lo que hace es fortalecer los vínculos entre las personas. Por ejemplo, si tú estás teniendo problemas en un grupo de, por ejemplo, de trabajo, en el lugar de trabajo puedes intencionar una vela de color azul para que atraiga tranquilidad, paz y serenidad en el tema de los vínculos sociales. No vas a interferir en el libre albedrío de la otra persona, pero esto es como poner un aromatizante en el lugar. La persona lo va a percibir y eso tiene una influencia en él, ¿no? Así como si oliera a caño, pues también tiene una influencia en la persona. Simplemente es invitar a través de una energía que sea agradable a que la persona se sienta más cómoda, ¿no? Tú puedes poner un sillón maravilloso y la persona puede sentarse o no, pero el sillón está ahí y es cómodo y está rico y está calientito y está suavecito y está disponible, ¿no? Entonces, muy probablemente la persona se sentará y empezará a sentir y experimentar comodidad. Entonces, las velas azules, paz, serenidad, tranquilidad, llama al Arcángel Miguel o a los ángeles de la Hermandad Zafiro y a mejorar relaciones sociales o los vínculos de pareja. Velas de color blanco. Bueno, pues esas están asociadas con la pureza, con la inocencia. Esta cuestión de la ausencia de color lo que hace es que ayuda a que se canalice perfectamente diferentes tipos de energías. Entonces, por eso es como muy común escuchar los rituales con velas blancas, porque es como la vela neutral, como un poco la vela universal que nos van a ir ayudando, ¿no? Las velas también tienen que ver con la forma que tienen, pero hoy no vamos a platicar tanto de eso. Sin embargo, en las velas blancas es muy común encontrar más variedad de formas. La vela de angelito, la vela en forma de una conchita de mar, la vela en forma de un corazón, ¿no? Sí tiene una implicación, pero lo que ocurre es que las velas blancas pues tienen esta maleabilidad, ¿no? Como que nos permiten atraer diferentes energías para poder trabajar mejor. Las velas de color celeste, las azul más clarito, ¿no? Estas invocan a la energía de la sensualidad y de la despiertan la parte como amorosa en las mujeres. Ojo, no es para que yo despierte, le voy a hacer un amarre a fulanita que me encanta y que no me ha pelado, no. Despertar esta cuestión es para un trabajo personal, es decir, yo mujer quiero trabajar con mi energía sexual, con mi energía de sensualidad, con mi sexualidad sagrada, porque estoy cursando la menopausia, el climaterio, porque tengo un tema de resequedad, porque no disfruto las relaciones sexuales, porque mi útero está enfermo, porque tengo dolor al menstruar, porque estoy peleada con muchas mujeres y necesito reivindicar mi vínculo con ellas. Esas son las finalidades de esta vela azul celeste, ¿ok? Entonces no se me anden desviando y pensando cosas como raras, ¿no? También tienen que ver con la cuestión como del júbilo, con la alegría, con la vitalidad, justamente energía sexual, ¿no? Que a veces no nos gusta cómo asociarla, pero está en eso. Y por eso es que a veces vemos muchas velas de este color en procesos como, pues sí, por ejemplo, en los famosos años del jubileo de la Iglesia Católica, pues el color celeste. Entonces, pues tiene que ver con esto, ¿no? Como contraer como la luz. Ahora, hay velas que tienen más de un color. Hay una muy famosa que es la de los siete colores. También es conocida como la vela de los siete arcángeles. Entonces, en realidad, estas se le llama también de las siete potencias y trabajan con siete cosas en específico: la fuerza, la unión, el bienestar, la protección, la suerte, la prosperidad y la armonía. Cuando nosotros decimos, ahora sí yo necesito de todo, Evelyn, compra una vela de siete colores o una vela de siete arcángeles y entonces te va a ayudar a trabajar maravilloso. Yo compré una que además tenía una forma de pirámide, que esto que te les decía, las formas sí tienen una cierta influencia, porque las pirámides son excelentes canalizadores, es decir, es como si tuviera un rayo láser que fue directamente a trabajar con cada una de esas cosas y además olía a coco maravilloso, ¿no? Entonces, bueno. Hace como un trabajo muy completo y ahorita les voy a explicar qué pasa después de que las enciendo y que bueno, que ya se intencionaron y todo, pero bueno, básicamente esa vela nos ayuda como a muchas cosas. Ahora, las velas de miel, esto que te platicaba de las velas de cera de abeja, como llamando a la energía también de los animales, pero de una manera como luminosa, Específicamente las velas de miel se asocian con la atracción y con la unión. Por eso es que es muy común que nos pidan velas de miel para los rituales amorosos o para atraer energías específicas. Son muy usadas también en rituales que fortalecen las relaciones a distancia. Así que bueno, pues no solamente relaciones amorosas, ¿no? Puede ser que estés lejos de tu familia y te estés sintiendo solo, entonces prende una vela de miel, ¿no? O la puedes pedir así, una vela de miel o una vela de cera de abeja. Y puedes prenderla y seguramente te va a ayudar mucho. Incluso si hay un familiar tuyo, tú no eres el que está lejos de tu familia, sino hay alguien que se fue y que de pronto sabes que está enfermo, que está triste por allá, que tuvo una crisis, una pérdida, que está pasando un mal día, puedes encender una vela pidiendo a los ángeles que esa energía amorosa, dulce llegue y que si él quiere recibirla, pues pueda estar a su disposición. Y bueno, pues para la parte de la atracción y de la unión, pues tampoco es manipular la energía de los demás, no es voy a poner esta para que los demás se sientan atraídos hacia mí y sueñen conmigo, no. La energía de la atracción y del amor universal, ¿no? Que tú estés vibrando en la frecuencia del amor universal y que crees pues que si estás vibrando en esa frecuencia, hay muchas personas que también están vibrando en esa frecuencia y por lo tanto aumentas las posibilidades de encontrarte con alguien luminoso. Sabes, es como ir a una fiesta con respecto a quedarte en tu casa solo. Obviamente tienes más posibilidades de conocer a alguien si vas a la fiesta que si te quedas en casa. Entonces se trata de eso, no de forzar a nadie, no voy a salir y secuestrar a alguien para traérmelo a mi casa, no, esos actos oscuros no tienen cabida. Es esta cuestión de traer como de entrar a una frecuencia y entonces encontrarnos en esa frecuencia linda, dulce, maravillosa, elevada y evolucionada con alguien que esté en ese mismo canal, ¿ok? Bueno, hago mucho énfasis en este tema como de los actos oscuros y luminosos, porque de verdad es que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Saben, el 14 de febrero, unos días antes, hasta publiqué un artículo que seguramente lo vieron por ahí en mis redes sociales. Acuérdense que en Facebook me encuentran también como Eveline Dublán con I latina. Porque de verdad era impresionante así. Oye, es que en la revista fulanita de tal vi cómo hacer que mi pareja sea más dulce conmigo. Oye, es que en la otra una amiga me recomendó cómo alejar a las mujeres que quieren con mi novio, ¿no? Es que otra... No, era una cosa impresionante porque la oscuridad ocupa tantos caminos para colarse que bueno. Entonces, por eso es que hago tanto énfasis. Pero vamos a seguir. Velas de color dorado. Estas velas tienen que ver con el dinero, como ya hablábamos también, o sea, el dinero de manera específica, pero no solo trabajan con el dinero, trabajan con el poder, trabajan con la riqueza. Estas velas, por ejemplo, son muy asociadas a la realeza, porque pues tienen que ver con mantener como el poder. Y bueno, pues estos rituales tienen que ver mucho también con alinearnos, con llenarnos como de influencias positivas, que nuestros deseos más profundos empiecen a materializarse. Es decir, como tu poder personal para crear, para manifestar. Por eso es que se utilizan para el dinero, porque acuérdate que el dinero es una energía que se manifiesta en un plano material. Entonces, pues si yo, por ejemplo, tengo a alguien que esté enfermo y creo que necesita más poder personal porque se está deprimiendo, una vela de color dorado. ¿En qué otro caso se puede utilizar? Pues sí, de pronto si te toca liderar, no sé, si eres maestro de una secundaria, ¿no? Y de pronto los adolescentes ya están muy fuera de sí, que le suele pasar energías muy desbordadas, pues que tu poder personal esté bien enraizado para que puedas liderar bien ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los casos y que, bueno, te ayudan a materializar tus deseos profundos. Si tienes una meta, préndete una velita dorada, medita con tu velita dorada porque te dará fuerza y poder para seguir adelante. Velas de color marrón. Estas velas no son como tan comunes, pero también la verdad es que tienen un objetivo que a mí me gusta mucho, porque tienen que ver con la estabilidad y la firmeza espiritual, ¿no? Durante los días posteriores al terremoto del 2017, yo trabajé con velas de color marrón, ¿no? Pedía justamente la conexión con la tierra y le decía, ¿no? Llamar a la madre tierra y pedir que su fuerza diera estabilidad a las personas que habían pasado por la crisis y que hubiera firmeza espiritual, ¿no? Entonces, cuando estamos flaqueando, cuando tenemos como dudas, queremos trabajar más con sentirnos como más estables en lo que estamos viviendo, cuando tienes mucho miedo a alguna pérdida, velas de color marrón son maravillosas, ¿ok? Bueno, también se me olvidaba, de las velas marrón aumentan la fertilidad en los hombres. Entonces, pues bueno, aguas con esa vela marrón porque igual estoy pidiendo estabilidad y ya quedé embarazada, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, si ese no es el objetivo, cuídense. Ahora, velas de color morado, a mí la verdad es que me encantan. Moradas, lilas, violetas, todas estas tonalidades, ¿no? Porque si tú ves, sí es diferente la azul que la celeste, pero en este caso las moradas, violetas, lilas, esa tonalidad son todo como lo mismo. Y es la energía del mundo espiritual, ¿no? Esta cuestión nos ayuda, por ejemplo, a limpiar el karma, a transmutar cuestiones negativas. Si ya tienes mucho tiempo atorado en una onda que dices, ay, es que de verdad no termino como de procesarla, ya quiero que esto se acabe, o una y otra vez termino bajo el mismo problema, vela morada transmuta, la vela morada completamente ayuda a que las personas estén moviendo su energía, es como si hubiera una especie de molino que les ayuda a avanzar. Entonces son maravillosas, a mí me encanta trabajar con las velas moradas o lilas, además es uno de mis colores favoritos y mi arcángel de nacimiento es Adquiel, que es como el arcángel de este color, pero pues ayudan muchísimo al movimiento. Hay un ritual que a mí me encanta, donde compras 7 velitas. Aquí en México hay una marca, ahí puedo decir marcas, se llama Farolito. Son muy famosas esas velitas, las Farolito pequeñas. Compras esas de color morado o lila y te limpias como si fuera un jaboncito, que te lo pasas por todo el cuerpo, una diaria, y la prendas y la dejas consumir, y así durante 7 días consecutivos. Es un proceso maravilloso para limpiar y desatorar cosas bien pesadas que estés viviendo. O sea, si estás en un problema de aquellos que dices, de verdad ya quiero que esto se acabe, en serio, es una crisis horrible, no sé en qué momento me metí en esta bronca o qué pasó, 7 velas, una por cada día de la semana. Y al final cierras con una vela de color azul para el Arcángel Miguel, y que bueno, pues te ayude a transmutar todo eso que está ahí. Entonces, velas moradas para conectar con la energía espiritual. Las velas naranjas, esta es maravillosa porque es la energía del sol naciente, y pues bueno, eso ya te da una idea que nos ayuda a invocar la energía, la vitalidad, la fuerza física. Es ideal para las personas, por ejemplo, que son deportistas, que tienen que hacer un esfuerzo físico. Yo siempre, cuando alguien va a quimioterapias, a una cirugía, vela naranja, ¿no? Es como esta fuerza de la vida, o sea, la vida llamando a la persona que renazca, que su energía vuelva como a un plano como grande. Pero también es una vela que se utiliza mucho para dar las gracias. Cuando has recibido favores y bendiciones y quieres agradecer por todo aquello que aprecias en tu vida, una vela naranja le encanta al universo, diciéndole, esta lucecita es para ti, gracias por todo. Las velas negras, esto es como polémico, porque las velas negras son muy utilizadas para las cuestiones obscuras, para las artes obscuras, y eso nadie lo niega. Pero no es el objetivo del negro, ¿no? O sea, la verdad es que a veces es como muy satanizado el color. Las velas negras pueden actuar como un escudo para proteger a las personas de muchos males. Por eso te imaginarás que pues las ocupan mucho en la parte como pues de la gente que se anda portando no muy bien. Pero tú puedes encenderla y canalizarla para que sea un escudo protector, ¿no? Finalmente es eso, o sea, no recuerda que tiene que ver con la intención. Hay rituales oscuros que se pueden hacer con velas blancas y plateaditas y en forma de angelitos, ¿no? Porque están intencionadas para eso. La vela negra ayuda para eso, y también alguna vez tuve un maestro que me decía que ese color ayudaba mucho, mucho a limpiar a las personas de trabajos de hechicería. Que jalaba, que era un color como muy fuerte, muy asentado, y que jalaba el trabajo de hechicería y que podía transmutar a la persona, ¿no? Podía transmutar profundamente. Para serte sincera, yo nunca he usado velas de color negro. Sin embargo, pues no es como por tenerlas miedo ni nada, simplemente pues de pronto para... ocupo otras técnicas, ¿no? Pero si tú quieres usarlas y te hace sentido, pues recuerda que no siempre son utilizadas para la parte negativa. Bueno, pues estos son como los colores en general. Ah, no es cierto, se me está escapando el color plateado. Y y bueno, ¿qué otra cosa? Las plateadas, ay, las rojas y las rosas. No, bueno, las plateadas rápidamente, pues es la energía de la luna y de la fuerza femenina. Son ideales para empoderar a la mujer, para darle fuerza, para emprender ciertos desafíos. Todos los rituales que tengan que ver hacerse con la luna, velas plateadas son maravillosas. Las velas rojas tienen que ver con el amor, con la sexualidad, son indispensables para cualquier trabajo donde vamos a trabajar con quiero encontrar pareja, es que quiero encontrar como, quiero aumentar el amor, quiero sanar mi relación, ¿no? Todo eso pues ayuda muchísimo. Las velas de color rosa son para las relaciones familiares. Esas son como la cosa más linda porque si tú quieres mejorar el ambiente como en la familia, así como las celestes ayudan para el ambiente laboral, ¿no? Y bueno, también para el ambiente familiar, para las relaciones en general, las rosas van a atraer amor familiar, van a hacer que la vibración de los espacios y de las personas vayan mucho más enfocadas al amor incondicional, la inocencia, a limpiar las agresiones, los celos, promueven la procreación, la sensibilidad. Entonces, bueno, pues, y finalmente las velas de color verde también se ocupan para el dinero, ¿no? La verdad es que a veces las velas verdes también se ocupan para la cuestión como de la salud, pero bueno, pues la onda como del dinero pues ayuda bastante. Están muy asociadas con la energía como de los dólares, de atraer dinero. Pero también, bueno, de la manera más tradicional, hablan de la esperanza, de atraer buenas energías, del desarrollo personal, el desarrollo profesional. Entonces, bueno, pues nos sirven para muchas cosas esas velas verdes. Y ahora sí, con esa llegamos al final del significado de los colores de las velas. Y vámonos ahora sí a nuestra sección de la meditación para que te cuente algunos rituales. Bueno, vamos a platicar de dos rituales, uno para la energía del dinero y otra para la energía del amor, conectarte con el amor universal. Y te quiero platicar rápidamente algunas cositas que puedes observar después de que ya encendiste tus velas. Como te decía, puedes ver hacia dónde está el pabilo, ¿no? Si está apuntando hacia el norte, de donde la prendiste, hacia el norte, significa que la mente está muy centrada en el pasado; hacia el sur, muy centrada hacia el futuro; hacia el este, puede estar la persona con pensamientos como fuga de energía; y hacia el oeste, pues es como un lugar como luminoso, pero a lo mejor la persona se vuela mucho con la parte como de la imaginación. Lo ideal es que el pabilo esté en su centro perfectamente estable. Si empieza a humear, significa que la vela está sacando cosas oscuras, que algo muy fuerte está limpiando. Si empieza a sacar chispas, significa que la persona ha perdido fragmentos de su alma, y ahí sí tienes que ir con un chamán o con un sanador profesional a que te ayude a recuperarlos. Si la vela llora, ¿cómo es esto? Las velas sanas tienen que acabarse así. Se van consumiendo y van simplemente haciéndose chiquitas. No tienen que escurrir por todos lados, ¿no? Esta imagen clásica que tenemos de la velita escurriendo de un lado, eso se le llama llorar. Y significa que la persona tiene emociones contenidas que tiene que resolver. Y bueno, cuando se termine, no tiene que quedar nada de cera, absolutamente nada. Si tú dices, no, pues es que quedó en el platito o en el candelabro, quedó cera, pues eso también significa que puede haber interferencia de energías negativas que hay que resolver. Entonces, bueno, vámonos con los rituales, ahora sí. Y este ritual para el trabajo, así que toma nota, toma papel y lápiz, porque vas a necesitar 3 velas, una de color verde, de preferencia que sea verde bosque, verde militar; otra que sea de color dorado; y finalmente una vela de color amarillo. Aquí recuerda, vas a limpiar tus velas con alguna de las formas que te expliqué al principio del programa. Si llegaste a la mitad, no te preocupes, en unos momentos más estará el podcast arriba para que tú puedas revisar las veces que necesites, los significados y toda la información. Limpias tus velas y las vas a intencionar. Vas a colocar una por una entre tus manos y vas a pedirle a los ángeles de corazón puro y a la energía de Dios Todopoderoso que intencione esas velas hasta lo más profundo, cada parte, cada átomo, cada célula, cada pedazo de esa vela, cada uno de sus elementos, que sea intencionado para que tú puedas encontrar tu misión de vida y dónde desarrollarla en el plano físico. Que sea un trabajo que te permita recibir una paga que sea justa, que sea abundante, por un trabajo que sea justo, donde puedas vibrar y que esas velas limpien para que tú puedas vibrar en armonía y por lo tanto encontrar sitios de trabajo armoniosos, llenos de luz, de prosperidad, de amor, de satisfacción. Puedes incluso pedir como el sueldo, pero aguas, no te vueles, ¿no? Hay gente que pide, ay, es que yo 100,000 mensuales, ¿no? A ver, ¿de verdad necesitas 100,000 mensuales? ¿No? Es como, ¿qué necesitas para vivir en un estado de abundancia? Entonces, pide lo que necesitas, ¿no? Tampoco te menosprecies, pero lo que necesitas, ¿ok? Y bueno, lo que te salga del corazón para intencionar esas velas, ¿ok? Vas a necesitar un plato, polvo de oro, así se llama, no es que quiera que consigas polvo de oro, así se llama, en las tiendas espirituales lo puedes conseguir de esa manera, pero más fácil, puedes ir a la papelería y comprar diamantina de color dorado, la más chiquita que encuentres, y romero. En el platito vas a colocar una camita de hojitas de romero, vas a colocar las tres velas encima del romero. Y ya que lo hayas hecho, lo que vas a... Ya, acuérdate que tus velas ya están intencionadas. Vas a tomar lo que alcancen a agarrar tus dedos de la diamantina o del polvo de oro y lo vas a colocar en la palma de tu mano. Y tapándolo, es decir, lo vas a tener entre tus dos manos, vas a intencionarlo también y vas a decir, pido en el nombre de Dios Todopoderoso que este elemento que tengo entre las manos sea elevado hacia la luz para que llene de bendiciones el trabajo que voy a realizar a continuación. Este trabajo será para mi más alto bienestar, en perfecta armonía y orden divino. Que sean bendiciones, que sea abundancia, que sea luz para mi camino. Que así sea, hecho está. Y vas a esparcir ese polvito sobre el platito y las velas, a donde caiga. Te sacudes bien las manitas sobre el platito. Y ahora sí, con tus cerillos de madera, vas a encender las tres velas. Y ya que estén encendidas, vas a pedirle a los ángeles que tomen en sus manos este proceso que tú acabas de iniciar, que te permitan ser sostenido por la energía de la tierra representado en ese romero, para que puedas vivir en abundancia, ejerciendo tu misión de vida, tus talentos, en beneficio tuyo y de la humanidad, y de los compañeros animales, y del planeta, y de todos los seres de luz. Les agradeces, deja el trabajo en sus manos y dejas que las velas se consuman por completo. ¿Ok? Bueno, ese fue nuestro ritual para el trabajo. Entonces, toma nota y recuerda que si tienes alguna duda nos puedes escribir a las redes sociales para que lo vayamos resolviendo, porque ya cuando uno lo va haciendo, como que de pronto ya es como, ah, ya se me había olvidado, ¿y cómo era esto? Bueno, bueno, pues sigue anotando porque ahora vamos a platicar sobre el ritual con vela para el amor incondicional. Acuérdate esto que te decía, sí hay rituales para atraer a la pareja del alma, sí los hay, no nos vamos a meter en rollos ahorita. Este va a ser un asunto para atraer el amor incondicional, el amor universal. Y en ese amor, como te decía, pues es ir a un lugar como muy luminoso, donde me puedo encontrar otra persona muy luminosa que puede ser mi pareja. Entonces hay una alta posibilidad. Pero no está intencionado directamente para ese asunto, pero sí te ayuda. Entonces vas a necesitar una vela de color rojo, una vela de color rosa y una de color blanco. El tamaño de las velas puede ser como estas velas farolito que te decía hace ratito, pero también hay algo que se llaman velones chicos, que son los clásicos cilindros, ¿no? Las clásicas velitas de cilindro, o pueden ser estas velas de así de, ay, se nos fue la luz y puse una vela de estas clásicas de candelabro, también pueden ser de esas, Sí, esas son como las que pueden ser. Hay unas velas más chiquitas como de cilindrito más, que vienen luego en unos vasitos de ese tamaño, como de unos 10 centímetros, quizá menos. Esas también te pueden servir. Y bueno, vas a necesitar miel, lo más pura que tengas, o que puedas encontrar. Vete a un mercadito, cómprale a un productor local. Seguramente tendrá miel de muy buena calidad. Vas a necesitar pétalos de rosa. La verdad es que no vas a necesitar muchos. Con una rosa tienes. Puede ser una rosa de color rojo o una rosa de color rosa. Uh-huh. Y esos petalitos los vas a secar. Puedes secarlos de manera natural, es decir, poner la rosa a secar y que los pétalos se vayan consumiendo. Pero sí, híjole, ¿sabes qué, Evelyn? Quiero hacer el ritual porque pues mañana es viernes, ¿verdad? Y es el día del amor. Y no tengo tiempo de que se seque. Entonces, no importa. Vas a tomar una servilleta de estas servituallas de la cocina y la vas a colocar en el microondas. Y encima de esa servilleta vas a colocar los pétalos, ¿ok? No encimados. Los pétalos tienen que ir como individuales, así formaditos, porque si no, no se deshidratan. Y le vas a poner 30 segundos al microondas y vas a abrir para revisar cómo van. Se van a ir deshidratando, se van a ir secando. Y le pones otros 30 segundos y así vas revisando. En mi microondas yo lo tengo medido a 2 minutos, pero cada microondas es diferente. No te avientes a ponerle 1 minuto. Hay 1 minuto y medio, no, porque se queman. Entonces vete a 30 en 30 y van a quedar perfectamente deshidratados. Ya que los tengas así, vas a hacer los polvitos. Si tienes un morterito, en tu mortero los haces polvito y vas a poner eso sobre un plato. Las tres velas las vas a limpiar y las vas a intencionar. Las intencionas para que trabajen con los ángeles de corazón puro, para el amor perfecto, para que tu vibración de cuerpo, mente, alma, espíritu esté conectada con la vibración del amor más alto, que puedan transmutar todo bloqueo que tuvieras con el amor, lo que te salga del corazón, ¿ok? Las intencionas y vas a pasarlas por miel, como si las revolcaras en la miel de todo el dorso de la vela. No arriba, no el pabilo y no la base, todo el dorso de la vela, y después las vas a pasar sobre el polvito de las rosas, ¿ok? Para que queden como empanizaditas de esas rosas, y las colocas a las tres juntas, a las tres les vas a hacer eso y las tres las colocas en un platito. Las enciendes con tu cerillo de madera y haces tu oración a los ángeles de corazón puro para que te ayuden a que este trabajo esté en sus manos, se los entregas, pídeles que ellos lo lleven a mejor término, siempre para tu más alto bienestar y en el más alto amor. Y bueno, pues este fue nuestro ritual del amor. También se deja que se consuman las velas por completo. Los restos se pueden tirar o se pueden enterrar, como entregárselos a la tierra para que se transmuten. Puedes tirarlos, tampoco pasa nada. Y bueno, pues cuéntame ahí en redes sociales después de que los hagas, ¿qué tal te fue? Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradezco mucho por habernos escuchado. Les recuerdo que estoy en Twitter como @EvelineDublan, pero también en Facebook, en SoundCloud, en Instagram, en la página web. Estoy en todos lados como Eveline Dublán, en la página web evelinedublan.com, y me dará muchísimo gusto poder saber de ustedes, que nos contacten, que me platiquen ahí qué les gustaría que platicáramos en otro programa. Tenemos pendiente hablar de los 72 nombres de Dios y bueno, pues ahí iremos platicando de muchas cosas. Yo les mando mucha, mucha luz para toda su semana y bueno, pues gracias a todo el equipo de Ciudad Plástica por su apoyo como siempre, Lalo, Salem, Lenin, Maida, como siempre, apoyándonos con todo el proceso. Y bueno, me despido. Bye, bye.